Parece que están diciendo por toda la vecindad que tengo lengua filosa, lo mismo que Yarará. Filoso tengo el oído y veo en la oscuridad. Y pasa, que pasa mucho en un pueblo que es tan familiar. Pa' ver visiones, beatas hay a montones. Yo en cambio digo lo que vi tras el postigo, cosa que di por cierta si era mentira que me caiga muerta. Y tanta sinceridad, ¿quién me la agradecerá? Digo siempre la verdad y así me va. Parece que están diciendo que vivo en la ociosidad. Ocioso es quien ve y no mira, quien oye sin escuchar. Estoy requete ocupada con ropa para lavar, que hay mucho trapito sucio en un pueblo que es tan familiar. Pa' la tijera hay sastre y hay peluquera. Yo soy honrada, no corto ni agrego nada, cosa que di por cierta si era mentira que me caiga muerta. Y tanta sinceridad, ¿quién me la agradecerá? Digo siempre la verdad y así me va.